Si, hola, Mr. BJ y el Puma, Ras, KBP, Caribe Estudio. Dime si te lo sé como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama te complace. Si practicas todas las poses que conmigo haces. Dime si te lo sé como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama te complace. Si practicas todas las poses que conmigo haces. Dile que como yo ninguno, que te consumo como un rico desayuno. Que en la cara te tiro el humo cuando fumo, y que en la materia está poco, quedo nulo. Y que no lo quieres más que a mí. Con él tu día es gris, conmigo azul otro matiz. Que me arruña la espalda cuando vas a venir. Y qué rico es escucharte en mí. Dime si te lo sé como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practicas todas las poses que conmigo hace. Dime si te lo sé como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practicas todas las poses que conmigo haces. Ras. Mami desconoce el proceso. No sabe cómo, cuándo ni dónde darte un beso. De esos que te dejan mojadita, que hacen que allá abajo se transforme en cascadita. Mami, sabes que tengo el mule. Yo te hago con la lengua lo que no te hace él. Que eres un castillo, soy el rey. Mami, yo soy tu puma que te lleva a la luna. Dime si lo haces como lo hago yo. Soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practica toda la pose que conmigo hace. Dime si él te lo hace como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practica todas las poses que conmigo hace. Y que estás decidida, y conmigo te sientes viva. No tiene alternativa. Ahora soy yo quien se come su comida. Ella lo sabe bien. Conmigo la pasa al 100. Porque me comporto monstruoso. Ella me dice que la tomo, soy un oso. Dime si te lo sé como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practicas todas las poses que conmigo hace. Dime si lo hace como lo hago yo. Yo soy el dueño de tu corazón. Dime si en la cama él te complace. Si practicas todas las poses que conmigo hace. Ay, yo, Honda Osh. Es mi Mr. PJ y el Puma Ross. Featuring el terrorista. Ha. Destrozando la pista. Sí, ok, KBP. ¿Qué dice el Puma? Matando en el papel y en la pluma. Hola. La Julia City está en la casa.